Y ahora vamos a presentar una obra que tenés que ir a ver un domingo, si querés, subir, bajar en tus emociones. Es una apuesta de danza-teatro llena de cumbia, con 10 actores en escena. 10 actores, 9, son 9, 9. Le quitamos uno, 9 actores. Lo cuenta la directora que puede hablar. Puede, pero todavía no la presentamos. Ah, es verdad. Que ella se da cuenta. 9 actores en escena, jóvenes, que se mueven mucho y que ahora vamos a profundizar, pero cuenta la vida de Maxi y sus relaciones, pero al final es la vida de cualquier pibe que vive en una villa o en un barrio bajo. Por eso quisimos invitarte, Mariana, vos y bueno, aparte del elenco, a que cuentes un poco sobre esta obra que es Menea para mí. Bueno, gracias por invitarme, obviamente. Y bueno, nada, más que eso que estás contando vos, es la historia así de un chico de un barrio bajo. Y la obra hace 3 años ya que está. Esta es la tercera temporada que estamos haciendo. Estuvimos todo el año pasado, todo el año. El anterior también. Y en el 2014 que hicimos un par de funciones, no ahí en el extranjero, porque ahora está en el Teatro del Extranjero, sino en el Matienzo, que fue ahí donde la lanzamos al principio, sin saber qué iba a pasar. La verdad que hicimos 4 funciones en el 2014, yo sin saber cómo iba a ser tomada por la gente, qué iba a pasar. Yo quería que sea muy creíble, viste, que no hay nada de estereotipar, ni de burlar, ni nada, viste, quería que sea como muy real, qué es lo que sucede, que la gente entra directamente al barrio, o sea, ya desde la instalación escenográfica y todo. Entonces, como que mi miedo primeramente era ese, y bueno, por suerte no ocurrió, salió como yo quería. Y nada, o sea, fue un trabajo bastante largo porque yo lo tuve en mente mucho tiempo y no salía, o sea, estaba en mi... Yo quiero aclarar, perdón, este punto porque me parece que es muy relevante y muy, digamos, aplaudible y reconocible esto de los estereotipos, ¿no? Porque cuenta la historia de 9 personas que viven en una villa con, digamos, con modismos, con gestualidad. Adelante ha llegado el Tucu. El Tucu. El Tucu, lo reconocí. El personaje. Bueno, bienvenido. Llegó el Tucu. Ezequiel Vaquero. Ezequiel Vaquero, sí. Ha llegado uno de los actores de Menea para mí. Sentate, ponete cómodo. No, y... ¿Cómo va? ¿Cumbi? Digo, qué difícil, digamos, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Caer, que... Fue lo que comentábamos con Carla, en estereotipos, en lugares comunes, aunque también es un lugar común y es muy triste que sea un lugar común porque son lugares que existen y que por ahí a veces no se atreven a, los directores, los actores, no se atreven a componer por el desafío que implica para mí... encarnar a estos personajes, ¿no? Sin caer justamente en... Para mí tiene que ver con la composición interna, más que nada, porque yo digo, me refiero a estereotipos, no porque considere que esté mal que hagan estereotipos y hagan humor con... Lo que pasa es que el estereotipo hace que por ahí el espectador se distancie y no sea creíble. Claro, por eso, por ahí, viste, uno porque... entra, mucho... cree desde que entra a la sala, que está... Bueno, llegó otra actriz, van llegando. Desde que entra, que está intervenido el espacio muy coloridamente, y además me parece que tiene mucho que ver con el hilo narrativo, porque hay algo muy festivo, los cuerpos siempre vivos, bailando, y de repente uno no sabe qué pasa, que yo terminé llorando acongojadísima. ¿Te dio vergüenza, Carla, un poquito? No, yo también, pero estaba como más sutil lo mío, ¿viste? Era como gotita de costado. A la gente le da como vergüenza, ¿viste? Llorar. Ah, es como que... Yo no, por sola, hay gente que no, que está bueno, pero, igual. Pero pasa mucho eso, de ver cuando termina la función y ver desde parejas abrazadas llorando desconsoladamente hasta un señor adulto que no quiere que se note y se le cae la lágrima. Nosotros vamos con los pañuelitos y repartimos. Si no, hacemos los papeles del piso. Que también. ¿Y qué, y por qué creen que conmueve tanto? Uh-huh. Yo puedo dar mi opinión, pero me gustaría que... Sí, yo creo que lo que pasa, que es un poco la idea de la obra, es que la obra lo que hace es ubicarte en un lugar de comprensión. O sea, vos no, como vas conociendo a los personajes, conoces al Max y ves cómo arranca, qué le pasa esto, qué le pasa al otro, es como que cuando le van pasando todas las cosas, es como que no te queda la opción de no comprenderlo, que es lo que casi siempre, no todas las personas, obviamente, no voy a poner a todos en la misma bolsa, no comprenden. Viste que hay mucho, todo el tiempo pasa de, no, bueno, hay que matarlos a todos, va, si robó que esto. O sí, de ese extremo, lo que hablábamos con Carla, es que es una realidad tan dura que a veces uno inconscientemente la niega. Digo, porque siente que no puede hacer demasiado, porque sabe que el mundo es desigual, digo, aún personas con conciencia completamente de su sí su y también que bueno que no nos toca vivir esa realidad, algunos somos afortunados y no, pero ahí digamos no hay manera que no te interpele, está el espectador y hasta a mí me pasaba que a veces me sentía un poco estúpida primero por mi rigidez la rigidez del espectador, ¿no? Ves cuerpos moviéndose y uno está como rígido. Yo a partir del minuto 10 hasta que terminó la obra no podía estar quieta, como que necesitaba moverme con ellos. Y en algún punto te interpela como digo, uno está en un lugar muy pasivo y estás viendo una historia bastante tremenda que sabés, eso es ficción, pero sabés que ese mundo es muy real. No hay manera de que uno no reflexione, ¿no? Sí, sí, es que te genera para mí, primero lo que debe generar es que te traspasa, ¿viste? Te llega y vos estás sufriendo lo que sufren esos chicos, lo que sufren en ese momento Maxi, y bueno, y llorás por lo que él está sufriendo. Y a la vez creo que empieza a aparecer la reflexión, porque digo, podría ser una ficción cualquiera que uno se pone a llorar porque, ay, mirá, la piña, y te pones a llorar. Pero también lo que pasa es como tiene toda esa cuota de la realidad, que también es así, entonces cuando entra la reflexión me parece que hay como un combinado de cosas que uno te pones ahí a llorar. Entra la reflexión desde un lado muy sensorial, porque tiene muchos recursos la obra, desde la puesta, desde lo estético, desde lo coreográfico. Yo le contaba a Car que, nada, un poco por el prejuicio que uno tiene, o el ojo crítico, o decía, bueno, ahora es la obra que, bueno, que baila un poquito y que ahora actúa. Y empezaba con ese prejuicio y enseguida se me desarmaba porque enseguida el recurso era tan efectivo que volví a entrar. Una y otra vez la obra te hace comprar. Sí, hay algo ahí de acá, la estructura narrativa. Sí, porque es como que va entrando de a poco. Yo siempre a veces pasa que la gente se ríe, porque está bien, porque no tenés por qué no reírte. A veces capaz causa gracia la manera de hablar, ¿viste? No sé, gato, hay gente que le da gracia, que no tiene nada de malo. Pero llega un momento de la obra que yo veo que se empiezan a reír y casi siempre que estoy arriba, sé que hay un momento, digo, acá no se van a reír más. Hay un momento en donde ya está, en la risa de, dijeron gato, termina. Porque además hay tanta composición tan bien lograda en cada uno de los personajes que son seres enternecedores, uno los termina queriendo a todos. Sí. Y no es que dice, bueno, pobre los pobres. No es desde ese lugar, sino que uno no solo comprende la realidad, sino que eso, se enternece con sus historias, con sus amores, con sus desamores, con todo lo que van viviendo. Es que también yo creo que cada personaje tiene un mundo distinto. Exacto. Yo fui la última que entró al elenco. Vamos a recordar que está hablando Ornella Facio, una de las actrices. Recién ahora te reconozco. No, quiero decir, me doy cuenta el personaje que haces, maravilloso. Ay, yo apenas la vi entrar, dije, pero claramente, aparte el final con ese canto, bueno, importa, no vamos a quemar nada. Yo creo que cada uno tiene un mundo distinto, entonces uno entra y ya desde el calentamiento nos empezamos a parar distinto, a caminar distinto, a hablarnos entre nosotros distinto, como empezar a armar todo ese mundo y todo ese entorno que cuando uno entra se encuentra con algo que yo creo que no se espera y nosotros ya estamos en otro en otra, parados y de otra manera puestos. Ustedes están puestos colocadísimos desde que empieza la obra hasta que termina el CIS. Están súper entrenados además físicamente. Sí, terminan muy cansados a veces. Terminan que no dan más. Mal. Pero ya estaban entrenaron para la obra, ¿cómo fue la convocatoria de los actores? La convocatoria eran actores que bailen y canten, así que en general todos bailan y cantan, no es que esto tanto, no sé, cada uno tiene su entrenamiento, ¿no? Pero están acostumbrados, calculo, a que todos los domingos tienen que hacer eso, igual hay días que tenés días y días. Ornella entró este año, pero venía haciendo reemplazo, ella tiene 18 años, es la más chica de todos, y entró a Menea con 16 a hacer el reemplazo de la Pau, la novia de Maxi. Ah, mira. Y después este año, bueno, entró ya directamente a reemplazar a la Peque y está ella ahora, se quedó ella para siempre. Y para siempre. Y son, sí, para mí es como cada uno tiene su entrenamiento, pero sí, son actores que saben bailar, que saben cantar. Sí, además, podría ser un musical. Si lo vendes como musical, yo por lo menos no voy. Sí. Pero me admito re prejuiciosa y es que sería y eso extraño. Musical. Es que de hecho estuvimos en los premios Hugo. El musical es como medio raro. El musical villero. Es que el otro día estuvimos en los premios Hugo, que hicieron Calle Corriente, premios Hugo se llamaba. Sí. al aire libre y si fuimos a, nos invitaron a cantar Menea, porque para cierta gente sí es, no sé si comedia musical, es teatro musical. Claro. Entonces entra dentro de, pero claro, no es una comedia musical porque no es una comedia en realidad, pero sí es teatro musical. ¿Sabés que algo de lo que charlábamos constantemente cuando salimos tiene que ver con la caracterización? Esto bien que vos decías, Ornella, de cada uno, ¿no? Del rol que va tomando cada uno. Y había un trabajo tan especial en cada uno de ustedes de que no podía ser tomado como un todo eso. No había ninguna copia entre un personaje y otro de movimiento, formas de hablar. Digo, se entendía como un todo, pero cada uno con su particularidad. ¿Cómo fue ese laburo realmente para la obra de cada uno? Y es un laburo complicado. Es un laburo complicado. Es un laburo hermoso que tiene cada actor. Obviamente, cuando Cumbi nos convoca para hacer Menea para mí, uno siempre en la cabeza está la duda del, bueno, hago esto. Por lo general, como soy yo, voy a fondo con lo que decido hacer. Y, no sé, le consultaba mucho a Cumbi. Hubo mucha ayuda de la dirección a la hora de, por lo menos mi personaje, hablo del mío, ¿no? Uh-huh. De investigar, de preguntarle, este modismo está bien, esto se dice, si hay cierta ansiedad en el personaje, cuándo puede empezar a aparecer, cómo recibe a la gente, desde qué lugar empieza a hacer Menea y cómo termina. A mí me gusta transitar una evolución en el personaje que no sea el mismo que el que llegaste y ves, y del final, y bueno, la obra es hermosa y te permite como uh-huh. ese abanico de posibilidades. Pero sí, bueno, depende del trabajo que quieras actualmente y lo que quieras, de lo que quieras plasmar en escena. Yo creo que en el fondo cada personaje, por cómo nosotros fuimos haciendo los ensayos, son cada persona, o sea, Ezequiel es Ezequiel con el tucu. O sea, no hay, viste que a veces uno dice, bueno, claro, ahora voy a hacer este personaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Mi nombre es? Y es como muy bueno, es esto, ¿no? Pero como estos personajes, como yo necesitaba todo el tiempo que haya mucha realidad y le decía, no actúen. Claro. Es medio raro, pero hay una, yo decía, no actúen, porque como si no se estereotipa y pasa esto. Hola, claro, ¿cómo estás, muchachos? Claro. Vamos para allá. Entonces, sí, o esta idea de que porque totalmente viven en un mismo contexto son todos iguales. Claro. O sea, que no es real eso. No, yo creo que cada personaje tiene de cada uno mucho, entonces por eso también son tan reales. Y ustedes, como actores, digamos, además del laburo que hacen con Cumbi, ¿no?, la autora y directora de esta obra, también están vinculados de algún modo a los barrios, no sé, laburan ahí, militan ahí, viven ahí, ¿hay algo? No, vivir no, pero por ejemplo cuando era chico iba a jugar a clubes de barrio y muchos de mis compañeros también vivían en algún barrio carenciado, en alguna villa quizás. Recordando así, obviamente me crucé con mucha gente como de esa realidad y yo como artista me gusta cada tanto pasar por esos lugares a mostrar algo de teatro, me parece como fundamental. Entonces sí, es una realidad que no te pasa muy lejos. No, para nada. De hecho tengo mucha... genero lindo vínculo con la gente de barrio, con esa esencia que tiene ese barrio de tomar un mate, de presentarte tal, y ya son amigos, ya son compañeros y comparten la mesa y la familia y los códigos. Así que, no, pasa muy cerca. Sí, de cualquier manera pasa cerca en la calle o en cualquier lado. Yo no estoy tan relacionada con barrios o con ir. Sí tengo amigos que han dado clases en villas y eso también me llega, son amigos muy cercanos, entonces el contarme, che, fui el domingo y me pasó que nada, una nena me abrazó y me movilizó un montón porque sé que la madre está acá y el padre no está y ella está sola y eso también a uno le llega, pero digo, recién me pasó que salí, fui a comprar y habían 2-3 pibes que se estaban cagando en trompadas en el medio de la calle y lo que se escuchaba era lo que yo escucho en el medio de la función cuando pasa alguna situación violenta. Entonces, por lo menos yo estoy como muy abierta en la calle a el escuchar y el estar ahí porque también me sirve para mí ir el domingo y tal vez el domingo anterior me paré de una manera y este domingo escuché algo que me movió, entonces me paro de otra o digo o miro de otra. Es un material que te sensibiliza a cierto punto que vos empezás a ver en la calle y empezás a reconocer a tu personaje en otra persona. Totalmente. O al Masi en otro pibe y Y me acuerdo que con Lucho caminábamos por la calle y decíamos, mirá, mirá, esos son el Masi y el Tucu. Y nos poníamos como locos, tratábamos de observar lo más posible. Algo bien de lo que trabajamos en Ofrendas Urbanas, ¿no? Sí. Esto de observar lo que nos sucede alrededor. Acá no nos auspicia nadie, mono. Acá nadie te regala nada. Somos el vagón de atrás lleno, ¿sabés? El patio interno, una planta baja. Y la cosa es re sencilla acá, mono. Es re sencilla, no sabés el frío que tenemos. El frío que pasamos, vos no tenés una idea, ¿eh? Y te vienen a decir que, corte, vos tenés frío, vos tenés que seguir tu sueño. Si seguís tu sueño, vas a salir adelante. Y yo le digo, mis sueños se me fueron con el humito de la boca. Es corta. La pobreza y los problemas a mí me hicieron crecer. Y así arrancamos Menea todos los domingos. Así arriba. Así. El Tucu, el la voz de Ezequiel Vaquero. ¿Qué tengo que decir, la señorita? Yo creo que mis interpelaciones son más cantadas. A ver. ¿Y con qué vamos voz? Vamos a escuchar, por favor. Hoy necesito de vos, te lo pido con el corazón. El mundo fue tan cruel conmigo, no lo sé a vos también. No me dejes morir sin siquiera nacer. Dame un poco de tu amor, guacho, no te ortives. Menea para mí, menea para mí, menea para mí. Menea para mí, menea para mí, menea para mí. Menea para mí, menea para mí, menea para mí. Menea para mí, menea para mí, menea para mí. Y así termina. Claro. Y así te vas. Así te vas del teatro El Extranjero, si después de ver. Así, veníamos. Si lo pedís así. ¿Esa canción de quién es? De Damas Gratis, ¿no? No, no, esa es original. De las dos canciones que canta Orne ahí en vivo son originales de la obra. ¿Ah, sí? Esa sí. La compusimos con Facundo Salas y la otra es solo de Facundo Salas, la que cantan en el medio. Sí. Es de Facundo Salas y está entre los dos. Igual la música es de Facundo. Muy hermosa. Muy, totalmente hermosa. Después las canciones que sí están así son conocidas. Sí. Pero esas dos son originales. Vamos a recordar. Sí, recordemos, sí, que tenemos, que estamos sorteando dos entradas para Menea para mí. Vamos. A través de las redes, a través del Facebook o al 4864-0489 nos llaman y nos dicen, queremos Menea para dennos mí. Las entradas. Menea sí. Para mí. En esta oportunidad, y no se cuelguen porque quedan muy pocas funciones. ¿Esta es efectivamente la última o se no, va a extender tenemos un poco hasta más? Fin de junio estamos. Vamos arriba. Queda un mes y un poquito más, un mes y medio, más o menos. Bueno, sí, nada, no se cuelguen porque no quedan tantos domingos y no. Hay que ir a verla hasta ahora. Sí. No, le quería preguntar si alguna vez no dudaste vos o no se te presentó como una dificultad esto de no... Son temas que pueden, como decíamos anteriormente, o caer en el estereotipo o el golpe bajo. Si no dudaste o cómo evitaste que eso sucediera o simplemente, no sé, la verdad, trabajando en profundidad. No, o sea, tenía claro que no quería que sea un golpe bajo ni una bajada de línea. Lo tenía claro, pero tampoco es que cuando la escribía y la ensayaba lo estaba pensando mucho. Uh-huh. Sabía que no quería que pase y yo sentía que no estaba ocurriendo. Y nada más, o sea, no... Pero digo que no. Es muy fácil que suceda con sí, ciertas sí, temáticas, obvio. ¿No? Como sí, sí, sí. Pero... ¿Dónde centraste el laburo, digamos? No, que lo centré más que nada en la historia. O sea, uh-huh. Yo me centré como en la historia y en el mundo. O sea, crear ese mundo y después, bueno, contar esta historia del Maxi, de la Pavo, del Tucu, de la Peque, de todos. Uh-huh. Como que siempre me centré en eso, en esta es una historia de ficción, o sea, como todas las historias que se cuentan, bueno, hay algunas que pasan están basadas en cosas reales, pero es una historia de ficción, no deja de ser eso, basada en la realidad, pero bueno, sí. Yo me centraba como mucho en lo que es la historia y lo que es, bueno, el mundo en el que estamos trabajando. Yo sentí en un momento que éramos como dos plateas, digamos, los que estaban actuando, la obra y los espectadores, ¿no? Como... Si la sociedad se dividiera así en esos... Bueno, la grieta. como que es inevitable que uno no se sienta pasivo, digamos, frente a... vuelvo a decir, a estos cuerpos tan vivos, tan... sí, con intensidad. Con tanta intensidad, enorme. ¿No? Que como... que me sucedía eso como espectadora y en la vida, como que, bueno, qué pasivo que a veces uno, que cuánto uno se puede adormecer frente a la situación, sí, al dolor de otro. Te estás poniendo tan reflexiva, Fer, como cuando salimos de la obra, sí, que estuvimos hablando... Sí. Reloj. Del karma, del dharma. Dos horas con una pizza y una, sí, cerveza. No es fácil, no es fácil. De hecho, a mí a veces también me pasa, pero porque digo, bueno, yo conté esta historia y después, ¿qué hago? O sea, ¿entendés? Pero después yo pienso, y bueno, no. Tiene que haber un... Yo un... cuento esta historia con el fin de que la gente deje de pensar de una manera. O sea, mismo a mí, a gente de mi familia, o que cada vez que tienen esos pensamientos que están muy arraigados, sí, en y la frases gente. Hechas, ¿no? Como justificar en un momento, sí, no sé qué personaje dice, yo no, como algo así como que no digo que esté bien matar o no digo que esté bien robar, solo, sí, digo, no, que digo, nos entiendan. Dice, ¿cómo es? Yo no estoy diciendo que hay que robar, yo digo que hay gente que lucha contra la injusticia, contra la falta de amor. El egoísmo, uh-huh, el egoísmo. Sí, más que nada, como yo siempre con la obra pensaba en eso, en como que la gente... trate de ser menos egoísta, o sea, como que digo, bueno, eso también ya es algo, o sea, como que alguien empiece a pensar diferente, que de hecho hay gente que le pasa, o sea... Lo que pasa es que ahí empatizás, y como son seres tan queribles, ahí uno se permite conectar con estas personas que por ahí en la vida cotidiana uno ve un pibe tirado en la calle y bueno, va con las orejeras porque... por lo que sea, por el motivo, sí, no, que cada y capaz uno tenga. Que sí. Empieza a pasar eso. A mí, o sea, a mí también en algún momento me pasó, o sea, me han robado, me ha pasado de todo, pero yo trato de, o sea, es difícil en el momento uno no, viste, sí, atacar. No. Entonces, como que si uno lo tiene cada vez más consciente, vos en el momento que te pasa, decís, bueno, no tiene la culpa. O sea, podés pensar como más en profundidad de dónde vienen las cosas. Sí, muy a diferencia de, bueno, uno de los recursos que usa la obra me pareció muy interesante cuando explican, ¿no?, cómo puedes matar a un chorro y salir libre, que está basado en un audio real. Sí, de un, ¿no?, señor. De un señor que, bueno, no sé hace cuántos años fue, pero sí, fue muy conocido. ¿Cómo es eso del audio? Viste que en un momento él y chica dicen, describen, si se te mete un chorro, ¿cómo matarlo? Te explica, no, todo, sé, cómo hacerlo y cómo ir a la policía. Sí, para tutorial. Que no te, un tutorial de cómo matar un chorro, sí, que es real, que es de un tipo que le hicieron una nota, no me acuerdo en qué. Creo en que qué policías en acción. Sí, hermos. Y el tipo dijo esto, dijo, si te mete un chorro, lo que vos tenés que hacer es esto, tratá de matarlo, y hice, sí, todo eso, tipo, acribillarlo, hacerlo mío. Igual si lo hace, después de dos años van a los archivos y, sí, sí, y no sale libre porque es nada. Es como terrible. Y bueno, es que hay mucho en eso en la gente. No sé, hoy me contaba que un pibe le habían querido robar la billetera en el subte, un pibito creo que era, y salió del subte y bueno, se lo logró sacar y la gente se va a cagarlo a piñas. ¿Viste? Dijo, no, ya está, ya me dio la billetera, ya está. No es necesario el linchamiento. Ahora, sí, después vemos qué más podemos hacer. Es que encontraron un motivo pero la gente para drenar dice, esa violencia. ¡Ah, mátelo! Claro. ¡Robó! Bueno, chicos, nada, nos quedamos con muchas cosas más para charlar, pero seguro habrá otra oportunidad con otros proyectos donde, sí, están involucrados todos. Ahora les pedimos, así, los invitamos a que nos dejen una ofrenda para este programa, que puede ser de la obra o puede ser de otra vivencia. Sí, yo tenía un momento que me pasó, que tiene un poco que ver con la obra, pero me pasó el sábado a la noche, 3 de la mañana, que fui a comer pizza después de mi función de improvisados, uh-huh, y primero vino un nenito de la calle que vendía, para sonarte la nariz. Pañuelito. Pañuelito, eso, no me salía la palabra. Y nada, dijimos, sí, bueno, te compramos, qué sé yo. Después vino la hermana, que era un poquito más grande, y nada, empezó a decir, ¿cuánta plata tenés? Bueno, no sé qué. Bueno, le decía, dame la plata. Y me ve que yo empiezo a toser. Entonces me dice, ay, ¿tenés tos? Tomá, y me da un caramelo. Y me digo, no, tengo. No, pero comé caramelo que te va a hacer bien, me dijo ella. Lo comí. Y después viene otra hermana que le dolía la muela. Entonces otro chico que estaba en la mesa le dio una pastilla que es para el dolor de muela. Entonces se tornó todo, te compró el coso. Ella me dio el caramelo. El otro, y fue como el una... trueque, sí, sí, claro, fue como una cosa como todos. Y después la chica vino y me abrazó. No sé, como que hubo como algo ahí que nos pasó. Mm. Una nenita era, tenía 10 años. Mm. Pero como que me dio su caramelo y fue como, no sé, a mí me pareció como... algo de la ciudad. Y después se fueron los tres hermanos, que el mayor viene de 12, juntitos y solos a seguir vendiendo a las 3 de la mañana pañuelitos para sonarse la nariz. Bueno, que los podrían ir a vender a la salida de la obra y sí, se van a hacer millonarios. Seguro. Ahí todos van a querer comprar. Y compro todo, dámelos todos. Claro. ¿Ese querías agregar algo? Sí, sí. Bueno, yo también tengo una ofrenda, una anécdota y que me sirve como denuncia pública para algunos colectiveros de la línea 141. Aquí lo llamamos están... ofrenda-denuncia. Ofrenda-denuncia, sí. Perfecto. Denuncia. Son... del grupo Plaza, colectiveros de la línea 141, me están tocando todos los malos. Yo no quiero caer en el prejuicio de que son todos los de la 141 malos, pero me tocaron una seguidilla de los últimos tres, que fueron tremendamente malos, pero tremendamente ¿con malos. ¿Con vos? Conmigo. Conmigo y con mi novia, por ejemplo. Salgo de mi casa medio apurado, ahí mala mía, tendría que haber salido unos 5 minutitos, pero bueno, salí ese, en ese momento. Veo que el colectivo está parado en la parada, ¿no? Está justamente estacionando y bajando la gente y por subir. Lo que te digo del 141, si vos no te lo tomás rápido, tenés que esperar como 30 minutos. Sí, jodido, jodido el 141. Entonces yo cruzo arriesgando mi vida por la avenida Coite, mirando fijo al colectivero. Y el colectivero yo lo veo que mira por la ventanilla para atrás y me ve venir, pero arranca. Lo frena el semáforo. Digo, bueno, tengo un respiro, una posibilidad. Me acerco al colectivo... le golpeé la ventanilla y él me mueve el dedo de esta manera, así como diciéndome no, que no, no, mirando por la ventana para el otro lado, sin siquiera mirarme a la cara. No. Eso me mira, yo soy una persona mal, muy sí, tranquila. Pero yo soy una persona muy tranquila, pero me violentó y me movilizó de tal manera que no sé qué estaba pensando yo en ese momento, pero me le pongo adelante al colectivo, no lo dejo pasar. Me le pongo adelante al chofer, lo miro y le quise decir algo como, no sé, mirame la cara, no me hagas así, mirame, soy una persona, mirame los ojos, pero le dije, vas a recordar mi cara. ¿Vos podés creer? El colectivero veo que se quedó porque no sé qué pasó, se asustó. Y después, bueno, redondeo, me voy para la vereda, me alejo, el colectivo se va, obviamente yo no me lo voy a colgar, pero la gente que estaba por ahí había escuchado la amenaza, entonces se quedaron... Se tuvieron miedo. Sí, hubo un cierto miedo. Colectivero para mí pensó, este es el negro de Menea para mí. Bueno, Menea para mí, domingos a las 21 horas en el extranjero, Valentín Gómez 3380 en el barrio del Abasto, vayan. No se la pierdan. Vayan. Y si búsquenos tienen... en las redes que estamos, en fanpage, Menea para mí, en Instagram, en Menea Twitter. Para mí, Menea para mí. Arroba Menea para mí. Y salgan con tiempo porque es llenito. Sí. Y llamen. El teatro. Y si no, llamen ofrendas al 4864-0489 o se comunican por Twitter 11671030.